Estos son los titulares del domingo 28 de abril. Rusia y Ucrania lancen ataques mutuos contra infraestructuras clave. El sofocante calor se suma a las penurias de los desplazados en la franja de Gaza. Según TEPCO, el flujo de agua contaminada en la central nuclear Fukushima 1 se ha reducido a la sexta parte. Este boletín informativo le llega en las voces de José Antonio Ambriz. El Ministerio de Energía de Ucrania dio a conocer que el ejército ruso había bombardeado instalaciones energéticas de la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, y otras zonas desde el viernes hasta la madrugada del sábado, dañando gravemente 4 centrales. Por su parte, el ejército ucraniano lanzó ataques contra refinerías de petróleo en Rusia. La agencia de noticias rusa Interfax informó que las operaciones en una refinería de petróleo en la región de Krasnodar, del país, se habían suspendido parcialmente a raíz de un ataque ucraniano con drones. Un medio de comunicación de Ucrania citó a una fuente de inteligencia afirmando que el servicio de seguridad del país llevó a cabo el ataque. Mientras Rusia continúa con la invasión, el medio de noticias independiente ruso Verska informó el jueves que soldados que regresaron de la guerra en Ucrania habían cometido numerosos crímenes violentos. Según Verska, informaciones periodísticas y expedientes judiciales muestran que durante los dos últimos años, esos exmiembros de las Fuerzas Armadas cometieron 55 asesinatos de 76 personas. Según un medio de comunicación, el grupo Wagner, una empresa militar privada, reclutó a prisioneros para combatir en la guerra contra Ucrania, diciéndoles que serían perdonados si luchaban durante 6 meses. La misma fuente agrega que 44 de las víctimas murieron a manos de ex soldados indultados y que el número de delitos de este tipo podría ser mucho mayor. Más de 2 millones de personas que viven en situación precaria en la franja de Gaza se están viendo afectadas por una intensa ola de calor que ya ha causado muertos, entre ellos niños. El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, escribió en una red social el viernes que por lo menos 2 niños habían muerto a causa del calor. ¿Qué más hay que soportar? Muerte, hambre, enfermedades, desplazamientos y ahora vivir en estructuras similares a invernaderos bajo un calor sofocante. Lazzarini reiteró su llamado a un cese el fuego escribiendo: «No podemos permitir que, además de esta desgracia, se lleve a cabo un operativo militar a gran escala». Según las autoridades sanitarias en el territorio asediado por Israel, más de 34.000 personas han perecido en los 6 meses transcurridos desde el inicio del devastador conflicto. Algunos medios de comunicación informan que las temperaturas se han mantenido alrededor de los 30 grados centígrados en los últimos días, muy por arriba de lo normal para esta época del año. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, gestora de la averiada central nuclear Fukushima 1, afirma que ha conseguido uno de sus objetivos, contener el flujo de agua contaminada. Indica que el volumen diario de este líquido es hoy menor a una sexta parte del que se registró en el peor momento. El agua contaminada se ha estado acumulando en la central desde que sufriera una triple fusión de núcleo como consecuencia del devastador terremoto y tsunami de 2011. El agua empleada para enfriar el combustible nuclear fundido se mezcla con la lluvia y mantos freáticos que fluyen hacia los edificios de los reactores dañados, lo cual provoca su contaminación. TEPCO sostiene que la acumulación diaria fue de 80 toneladas en el año fiscal 2023, que terminó en marzo pasado. La cifra diaria más alta fue de 490 toneladas registrada en el año fiscal 2015. Según TEPCO, la reducción se debe a un mejor control de la afluencia de agua subterránea y de lluvia después de haber cubierto con cemento u hormigón la superficie del suelo alrededor de los edificios. La empresa admite que la precipitación anual del año pasado fue menor al promedio, pero calcula que la acumulación diaria no superará las 90 toneladas, incluso aunque las instalaciones reciban una cantidad normal de lluvia. Tanto el gobierno de Japón como TEPCO afirman haber conseguido una de las metas fijadas en el calendario de desmantelamiento, que consiste en mantener el volumen de agua contaminada en menos de 100 toneladas para 2025. Sin embargo, no se vislumbra el momento de detener por completo el flujo del líquido. TEPCO planea tapar con cubiertas enormes los edificios en un intento por reducir aún más la cantidad diaria de agua a un máximo de 70 toneladas para abril de 2029. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Este año las vacaciones de primavera boreal en Japón han coincidido con el descenso de la divisa nipona a 158 yenes frente al dólar en Nueva York, marcando un nuevo mínimo en 34 años. La debilidad del yen beneficia a muchos visitantes extranjeros que acuden en masa a los centros turísticos de Japón. En la histórica ciudad de Kawagoe, a aproximadamente una hora del centro de Tokio, las residencias tradicionales de la zona, de estilo bodega, tienen un gran atractivo turístico. La depreciación del yen está dando a los turistas más razones para disfrutar de su estancia en Japón. Un extranjero dijo a nuestra emisora que la debilidad de la divisa nipona le facilita las compras y le permite visitar muchos lugares del país. En contraste con las ventajas para los viajeros extranjeros, a los visitantes japoneses les resulta difícil compartir ese sentimiento. Una japonesa recién casada dijo que tenía ganas de viajar al extranjero, pero que ahora no es tan fácil como antes. Según una encuesta realizada por la agencia de viajes JTB, más del 70% de los encuestados dijo estar optando por no realizar viajes de más de un día. La empresa señala que cada vez más personas aducen razones económicas en comparación con el año pasado. Por otra parte, se espera que durante las vacaciones de primavera que comenzaron el sábado, muchos voluntarios ayuden en los esfuerzos de recuperación de la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, centro de Japón, afectada por un terremoto. La prefectura de Ishikawa está aceptando la participación de más voluntarios durante el periodo de vacaciones de 10 días hasta el 6 de mayo, ya que se espera que muchas personas afectadas por el devastador terremoto del 1 de enero regresen a sus hogares durante este periodo. También es probable que a los voluntarios les resulte más fácil coordinar sus horarios durante el asueto. La prefectura está recibiendo un promedio diario de 340 solicitudes de voluntarios, alrededor de un 40% más que durante el periodo de 10 días hasta el 22 de abril. En la ciudad de Suzu, de la prefectura, varios voluntarios se congregaron frente a la Oficina de Bienestar Social el sábado por la mañana. Fueron enviados en grupos de unas 10 personas para ayudar a trasladar enseres domésticos de las casas afectadas por el terremoto y el tsunami, clasificar los desechos y otras tareas. Un voluntario de la prefectura de Kanagawa, vecina a Tokio, dijo que le había sido difícil ir a Ishikawa porque está lejos de donde reside. A pesar de ello, afirmó que quiere contribuir todo lo que pueda durante las vacaciones. Agregó que después de ver el lugar con sus propios ojos, sintió que queda mucho por hacer. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestros principales titulares. Rusia y Ucrania lanzan ataques mutuos contra infraestructuras clave. El sofocante calor se suma a las penurias de los desplazados en la franja de Gaza y, según TEPCO, el flujo de agua contaminada en la central nuclear Fukushima 1 se ha reducido a la sexta parte. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.